Aquí encontramos la misma separación final entre los judíos y los impíos, la misma purificación de la tierra, el mismo recoger el trigo en el granero, el mismo quemar de la paja, la cizaña, el rastrojo en el fuego. ¿Puede haber alguna duda de que es al mismo acto de juicio, al mismo periodo de tiempo, al mismo suceso histórico al que hacen referencia Malaquías, Juan y nuestro Señor? Pero hemos visto que Juan el Bautista predijo un juicio que entonces era inminente, una catástrofe tan cercana que ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, de acuerdo con la profecía de Malaquías de que el día grande y terrible de Jehová habría de seguir a la venida del segundo Elías. Llegamos, por lo tanto, a la conclusión de que esta discriminación entre justos e impíos, este recoger el trigo en el granero y quemar la cizaña en el horno de fuego, se refieren a la misma catástrofe, es decir, a la ira que vino sobre aquella misma generación, cuando Jerusalén se convirtió literalmente en un horno de fuego, y la era del judaísmo terminó en el día grande y terrible de Jehová. Esta conclusión es apoyada por el hecho de que hay una estrecha relación entre esta gran época judicial y la venida del reino de los cielos. Nuestro Señor representa la separación entre los justos y los impíos como la característica de la gran consumación que se llama el reino de Dios. Pero se había declarado que el reino estaba a las puertas. Se sigue, por lo tanto, que las parábolas que tenemos delante de nosotros se refieren no a un remoto suceso todavía en el futuro, sino a uno que, en el tiempo de nuestro Salvador, estaba cerca. Un argumento adicional a favor de este punto de vista se deriva de la consideración de que nuestro Señor, en su explicación de la parábola de la cizaña, habla de sí mismo como el sembrador de la buena semilla. Cita: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre". Es a su propio ministerio personal y sus resultados a lo que él se refiere, y por